Teseo 103.3. Bueno, estamos con don Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente de la zona Villa Litoral. Muchas gracias por recibirnos, compañero. La zona Villa Litoral es el barrio de verdad número 100. ¿Cuándo ha sido inaugurado este barrio? Buen día a la radio y buen día a todos los oyentes. Sí, tenemos a fines de febrero se hecho la entrega ya del barrio, justamente ya con todo el apresuramiento y todos los problemitas que hemos tenido. Queríamos postergarlo un poquito más para organizarlo mejor, pero se lo realizó a fines de febrero. A fines de febrero. ¿Cómo han logrado ustedes acceder al programa Barrios de Verdad? ¿Ha sido facilito? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? Es dentro, hace una década más o menos atrás, cuando comienza el proyecto de Barrios de Verdad, lanzan a todas las zonas, ¿no?, a todos los barrios, la convocatoria, mediante una exdirectiva. No los vamos a olvidar, son parte de la formación de este programa. Se accede y nos convocan siempre, ¿no?, a los vecinos y los vecinos residentes, porque tenemos que presentar fotocopias de nuestros documentos, etcétera, etcétera. Accedemos al concurso y logramos ya ser parte de este programa. Transcurre el tiempo y siete años después, recién logramos que se ejecute ya. Cuando nosotros entramos a la directiva el año, hace tres años, 2015, entramos a la directiva, comenzamos a movernos, a ver, y el problema eran las empresas, que no cumplían los requisitos para adjudicarse el programa, el trabajo. ¿Qué empresas? Diferentes empresas que se presentan, ¿no? Y hasta que en la primera convocatoria, la segunda convocatoria y la tercera convocatoria, recién hay una empresa que se hace cargo de ella. A ver, don Marco, quiero entenderle lo que nos está diciendo. 10 años tarda en que un barrio entre al programa Barrios de Verdad, ¿o realmente cuánto tiempo toma? Porque 10 años, no sé quién, qué directiva tiene la paciencia de esperar. Como le explicaba, no es el paso inicial que se da hace 10 años. Cuando accedemos al concurso. Ya, entonces, ¿cuánto tiempo, digamos, ese fue el paso inicial, pero cuánto tiempo fue el plazo real para acceder al programa Barrios de Verdad? Esa preguntita, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha sido el plazo? Yo le estoy contestando, o sea, si empezamos, entramos al concurso hace 10 años atrás y van haciendo todos los barrios y nosotros nos toca hacer el 100. Entonces, si hablamos dentro de ese promedio, estamos hablando de 10 barrios por año, más o menos, ¿no? Llegamos el 2015, como le decía, y comenzamos a hacer el trabajo para hacer el seguimiento y de una vez que arranque este proyecto. ¿El programa es lerdo? ¿O es una tortuga caminando? De meternos dentro de ese punto ya es medio complicado para nosotros, ¿no? Decirles cómo están andando, qué gestiones están haciendo, y es por eso que se va la anterior directiva, porque estamos cansados nosotros como vecinos y lo sacamos a la anterior directiva dentro de ese sentido, porque ese señor que estaba como presidente era control social y no iba a hacer la presión necesaria a la alcaldía, porque tenía... ¿Y qué presión hay que hacer? No, o sea, si usted no presiona en cualquier instancia, lo que dice el dicho, guau, que no llora, no mama. Y tenemos que ser claritos en ese punto. Si como dirigente que estamos no comenzamos a accionar los mecanismos correspondientes, se va a tardar, pues. Vamos a estar y felices, todos tranquilos. Tenemos que hacer la presión necesaria para que nos ejecuten las cosas que nos han, que lo hemos ganado primero en un concurso, y después seguir haciendo el control que se le ha hecho como vecinos. Esa es así la clave del éxito de este momento. Bueno, estamos con Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente Zona Villa Litoral, Barrio de Verdad número 100. Si guagua que no llora, no mama. 10 años esperando que baje Dios de los cielos. 10 años esperando que se concrete el programa Barrios de Verdad. Es una espera demasiado larga para mi gusto. Don Marco Antonio, pero bueno, estamos en un mirador hermoso, en un mirador tan hermoso o más hermoso que el de Quilquilli. Está lindo para hacer un programa de televisión en vivo. Daniel Mollericona, que quiere pensar en hacer un programa de televisión. ¡Ah, esto es un set de televisión! ¡Esto es un set de cine! Este es el lugar más bello, me enamora este lugar. Y usted vive a pocas cuadras de aquí. Me rodean 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes de luz. Estamos apoyados en una baranda limpia de aluminio. El piso es completamente de mosaico. Cuando viene la lluvia, seguramente limpia muy bien este mirador. Y hay también unos banquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos para descansar, que no son lo más cómodo, pero tampoco son tan incómodos. No tienen espalda. Qué lindo este mirador. ¿Quién ha diseñado que esto sea así aquí? Cuando empezamos el proyecto inicial, cuando se presenta el proyecto de lo que era Barrio de Verdad, juntamente, esta es la casa comunal, pero no estaba diseñada aquí, estaba diseñada en la parte superior de del campo deportivo, ahí tenía que estar. Eran 3 niveles, y nosotros cuando vemos, hay problemas de drenaje, de aguas, entonces decimos, no, ¿para qué? Vamos a invertir ese dinero en vano para que dentro de 2 años, 3 años se caiga. Entonces comenzamos a mover y después lo traemos aquí, a esta parte del parque. Decimos, esto es plano, allá no, allá tenía que entrar más dinero. Entonces lo traemos a esta parte y decimos, no, a los servicios básicos ya también. ¿Y por qué no hacerlo aquí, en la parte superior, donde es nuestro parque tradicional? El mirador, este momento. ¿Cómo era este parque, cómo era este lugar antes de que se construya esto? Estaban los juegos, que mira este momento, estaban todos los juegos y era nuestro lugar de reunión. Ah, no, pero ya le digo yo, si se le cae la pelota, usted tiene que ir a recogerla a Villa Copacabana. A Villa Armonía. A Villa Armonía, peor. Yo estoy mal en geografía. Si se le cae la pelota, usted lo va a recoger a Villa Armonía, tarda 3 horas. Sí, hablaríamos un poquito de esa parte, cuando inicialmente hacemos. Este es un, ya vamos a ser una liga deportiva desde 1963 y no había pues estas condiciones que tenemos, ¿no? Era de tierra con arquitos de eucalipto. Y cuando pateamos la pelota, así como dice, íbamos a recogerla allá. No, claro, y éramos machos, ¿para qué? Para volver a subir. No me hable de machos porque yo me enfermo si me habla de machos. No, pero en el sentido de ser valientes. No hay buen sentido. Para ser macho eran valientes y punto. Ya, no, o muy deportistas. Ya, deportistas entonces. Para volver a subir y seguir jugando. Claro. Bueno, a ver, estamos hablando con Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente de la Zona Villa Litoral. Estamos en una radio documental para conocer los barrios de verdad, para conocer también una ladera paseña, para conocer esta inmensa y maravillosa ciudad. Don Marco, cuéntenos, ¿en qué consiste finalmente pues el programa Barrios de Verdad? Cuando se ha hecho los Barrios de Verdad, así, póngamelo en lista, se ha hecho 1, 2, 3, 4, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es un programa Barrios de Verdad para que la gente sepa si vale la pena o no, siempre no vale la pena? Cuando accedemos al proyecto inicial, nos presentan el proyecto inicial, eran 11 trabajos o 11 partes que se iban a hacer en la zona. Una inversión inicial de 5 millones de bolivianos. Cuando entramos a la directiva comenzamos a cambiar un poquito todo lo que era y decimos, ¿por qué? Si podemos de esta parte del mismo cuero sacar más correitas. Y accedemos a 23 obras este momento. Nuestro POA, dentro de lo que es las juntas vecinales, es de 200 mil bolivianos. con 200.000 bolivianos hemos considerado que no se hace nada cada año, cada gestión. Y al decir que son 6 millones y medio, estamos hablando de 30 años de progreso dentro de la zona. Que para nosotros, ya, como lo queramos ver, como dice, no es obligación de la alcaldía, es obligación del gobierno, es obligación. Pero nos hemos movido y hemos hecho realidad, hemos transformado lo que es. Estoy en un entorno impresionante. Estamos en Villa Litoral, barrio de verdad número 100. Compañero, deme en esas 23 obras. ¿Cuál es la 1, la 2, la 3, la 4? Deme, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Ya, principales. Estamos parados en el mirador Jairapata, que donde se encuentra la casa comunal, toda la transformación. Imprescindible conocer mirador Jairapata. Les obligo, tarea para el domingo. ¿Cómo se llega al mirador Jairapata? Dos líneas de minibuses, el 387 y el 893, que después lo vamos a tocar el sentido de transporte, que es una... una cosa grande. Ya. Bueno, entonces, se ha hecho el mirador. ¿Qué más? El campo deportivo, como miran, con todos sus ambientes. Es un campo deportivo de fulbito y de básquet. Básquetbol. Y que tiene, además, una buena gradería. Es, no podríamos decir, es bonito. Está rodeado de un alambre tejido bueno, de manera que la pelota no haya que irla a buscar, no sé, a la Argentina, a Jujuy o por ahí. Vamos a describir el campo deportivo. Tiene detrás una batería de baños, ¿no? Es la batería de baños y... ¿Baño para chicas, chicos? Uno damas, otro varones y lo que son los camarines. Pucha, camarines. Bueno, ¿qué más se ha hecho? Ya, después todo lo que es la parte de lo que venía, las calles, mejoramiento de calles, lo que tenemos la Araona por la parte superior, todo el cambio fluvial. Las graderías, diferentes graderías, si iríamos aquí. ¿Cuántas graderías se han hecho? Si contamos este momento, son unas cuatro graderías que tenemos nuevas. Ahora, imagínense, lo de las graderías, yo he vivido en una chacanchada, como se diría, y era jaboncillo, mi chacanchada, ¿no? Era jaboncillo en época de lluvias. Yo mejor debería salir con una tablita, sentarme en mi tablita y aparecer en el centro de la ciudad. Entonces... las graderías son algo muy importante, cuidan nuestra salud, cuidan nuestra vida. Sí, entonces comenzamos a ver, ¿no? Si iríamos un poquito más atrás, hay, por ejemplo, lo que es el pasaje de la calle 3. Vamos a ir a todo eso. Lo que hacemos la unión y es un cambio total. A ver, compañero, centro comunal, mirador, calle, cancha, cuatro graderías, estábamos en tres... más cuatro graderías, siete. ¿Qué calles? La Araona. ¿Ocho? El pasaje de aquí, la otra callecita. Nueve. Si vemos esta gradería que estamos viendo, está contemplada dentro de eso. Esta parte, 10, 11. Aquisito. Sí, estamos avanzando un poquito, porque esto es una radio documental, o sea, de lo que estamos hablando, yo lo estoy viendo, estos micrófonos están sirviendo de ojos. Todo lo que es esta parte de esta gradería, igual ya nos hemos pasado por eso, yo estaba contando la parte de encima de las graderías, todo este pasaje igual se lo ha hecho. Atrás, como le comentaba, la calle 3, que sí, es lo importante. Aquí abajo se ha hecho todo el mejoramiento de la calle, la 14 de septiembre, donde está la otra parada del minibús. De la misma manera, esta gradería, la 6 de agosto, la que está hacia abajo, también mejoramiento de la parte fluvial de lo que va a conectar con Villa Armonía. Entonces los trabajos cuando los... Cuando dice usted mejoramiento de la parte fluvial, que es una de las cosas más graves. Hemos tenido el mega deslizamiento por un mal manejo fluvial, punto. No ha sido el mega deslizamiento por otra cosa. Sí. Cuando habla de mejoramiento fluvial, ¿estamos hablando de decoración o estamos hablando de obras serias? Para nosotros han sido ya los arreglos totales de la zona. Por eso cuando comenzamos a coordinar... con más de verdad, decimos, ¿para qué yo quiero comenzar abajo y yo tengo que empezar de arriba? ¿Por qué? Porque igualito las piedras, todo se va a venir de la parte superior del sector Santo Domingo hacia abajo. Entonces empieza de arriba y se hace el trabajo grande igual allá. Pero cuando llama trabajo grande, ¿qué es? ¿Alcantarillado? ¿Qué es? ¿Son protección de las...? Porque estamos hablando de la típica ladera. Esto es cuesta arriba o cuesta abajo. Estamos hablando de una montaña que se ha convertido en urbana, en urbanizar una montaña. Entonces, cuando se habla de obras fluviales, ¿qué se ha hecho? Dígamelo con chuis, dígamelo con palabras concretas. Y a todo lo que es la parte de alcantarillado, pero fluvial, que no esté conectado a lo que normalmente estaba, la parte fluvial con la sanitaria, o sea, para desligar esa parte, ¿no? Entonces, la parte de superior no tenía. Entonces se ha comenzado a colocar drenajes, a hacer las conexiones al alcantarillado fluvial. Todo se ha ido mejorando en ese aspecto, como mira, desde la cruz hacia abajo, que era el gran problema. Ahora, hermano querido, miren, yo les voy a describir. He llegado a este barrio viajando sobre una avenida asfaltada. Las calles que se ven acá, tipo balcones, están con protección como para caminar, con todo pintado de amarillo. Hay asfaltado por aquí y por allá. Todas las graderías están pintadas de amarillo y las puedes ver a lo lejos donde hay graderías y donde no. Ahora, lo que a mí me preocupa es eso. Si los barrios de verdad son un programa de decoración o si son un programa estructural. Usted me puede decir, estamos con Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente de la zona Villa Litoral. ¿Todas las casas tienen alcantarillado fluvial y alcantarillado sanitario? ¿Y esa red que ustedes han abierto para el programa Radios de Barrios de Verdad agarra toda la alcantarilla? ¿O hay vecinos que están botando, mire ahí yo veo, a estas pequeñas áreas verdes que están botando aguas o fluviales o sanitarias que terminan remojando los cimientos? Cuando hablamos de ese aspecto, el trabajo que es parte de Barrios de Verdad, no solamente es la parte física, sino también la parte de coordinación, como había, de todo este aspecto, se verifica pues que no, o sea, no hay, si hablamos de un 100%, en lo mejor del caso el 50% contará con alcantarillado, entonces ahí está el problema. Y, claro. Y cuando se le comienza a incentivar al vecino, no es el daño a vos, es el daño a la comunidad. Entonces comenzamos a trabajar en ese aspecto. No sé cuánto más se haya mejorado en eso, pero va a seguir existiendo. Es el 50% hay alcantarillado, el resto botan sus aguas a los propios cimientos de toda la montaña. Sí, así vamos, sí, claro. Bueno, ¿y el programa Barrios de Verdad no ha mejorado eso, no ha cambiado eso? Es el trabajo que han realizado, o sea, de concientizar, de ver, no sé cuánto de lo que yo tenía más o menos esos parámetros, hayan llegado a conectarse. No, ahora yo, mire compañero, estamos con Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente de la zona Villa Litoral. Yo he vivido muchos años en la zona Alto Las Delicias. Y he sido activa en esa zona y además he sido prácticamente pionera de muchas cosas ahí. Y nosotros hacíamos todo. O sea, venía el gobierno municipal y el vecino, la vecina ponía sus tubos, cavaba las zanjas, nos acuotábamos. Todo era trabajo comunitario. ¿Cómo es el programa Barrios de Verdad? ¿Qué han puesto ustedes? ¿Qué ha puesto el gobierno municipal? Bien sincero, por favor. No, en esa parte, por los 6,5 millones que le comento, eso es el aporte de la alcaldía, vamos, dentro del programa. Nosotros no hemos puesto nada. O sea, ningún vecino ha puesto un peso. ¿Los tubos para el alcantarillado, todo eso? Ah, eso es ya función. Si es del alcantarillado que está en la vía, eso es la alcaldía, pero si es su alcantarillado que está saliendo de su casa hacia la conexión, eso tiene que ser del vecino, pues, o se lo va a poner la alcaldía. No, no ve. Entonces, en ese aspecto, no hay ningún problema. Lo que ha dado la vecindad es el aporte de acción comunitaria. Trabajo. Trabajo. Hemos llegado a coordinar varios, en varias oportunidades, buena cantidad de vecinos, porque sabemos, cuando ya tenemos los servicios básicos, esenciales, el vecino dice, ¿para qué voy a salir? O sea, en este barrio hay agua, hay luz. Hay agua, hay luz, hay alcantarillado, hay teléfono, o sea, ya. ¿Hay TV cable? Hay, y recién llegó, ¿no?, lo que es la fibra óptica de Entel y Tigo. Entonces ya vamos cambiando, porque siempre decíamos, yo soy aparte, yo no vivo en La Paz, porque cuando ibas a contratar un servicio no hay, pero no, este momento contamos ya con todo, con todos los servicios básicos, ¿no? Vamos a ahora sí ir a revisar algunas de las obras, porque yo desde aquí, por ejemplo, veo los resbalines de las guaguas, los veo peligrosísimos, muy malos y muy delgaditos. Vamos a ver qué podemos visitar. Bueno, ya estamos bajando, estamos de frente. Por ejemplo, vemos aquí directamente, pues alguien ha venido aquí a hacer sus necesidades. No son hechas por un perro, son hechas por una persona en la puerta de la casa comunal. Es linda, no vamos a decir que no, pero está bien cerrada. ¿De qué sirve una casa comunal con... directamente mierda en la puerta y además cerrada? ¿Quién diablos está usando esto? ¿Para qué se ha hecho si no está abierta y no se la puede garantizar? Dice de este lado casa de las mujeres, pero no me vengan con tonterías. Vamos ahorita a la Casa Virgen de los Deseos y está pletórica de actividades. Las mujeres nos están saliendo hasta por las orejas de cosas que hacer, cosas que atender, y sin embargo, les digo, Casa de las Mujeres, sillas nuevas, máquinas totalmente nuevas, pero esto está cerrado. En este momento son las 10:30 de la mañana. Y bueno, le llaman Casa de las Mujeres. ¿Esto es la Casa de las Mujeres, señor? Sí, o sea, esta es una parte, esta es la parte de tejido. Y el otro, lo que han hecho en el mejoramiento de lo que era nuestra sede social, ahí lo están llevando de repostería. Entonces, ya, pero a ver, las mujeres a tejer y a hacer repostería, lo mismo de siempre. ¿Pero esto funciona o no funciona? Hoy día estamos día jueves, van a venir en la tarde, son los encargados. ¿Funciona por horitas? Sí, o sea, en la tarde. ¿Cuántas veces a la semana? Yo lo que les he visto, martes, jueves, viernes. Martes, jueves, viernes, por la tarde, horitas. ¿De qué hora a qué hora? ¿Digamos 3 a 5? De 3 a 6, de 3 a 7, ¿no? No, no, no queda otra cosa, ¿no? No tiene gran impacto. No debería ser así, ¿no? Algo que tiene impacto siempre está lleno, señor. Sí, no, eso sí, no, eso no debería ser. Algo que tiene impacto siempre está lleno. Yo me imagino que la cancha está vacía porque las guaguas están en el colegio. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una casa ahorita, eso está lleno. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a las mujeres, estamos haciendo cosas. Esto está limpio y bonito, pero desierto. ¿Y cuándo se ha inaugurado, recordemos? En febrero, finales de febrero. Y estamos marzo, ¿no? Estamos a mediados de abril, ¿cómo me va a decir marzo? Estamos a mediados finales de abril y esto ha sido inaugurado en febrero. Saludo a la bandera. Por favor, Daniel, quiero un comentario tuyo para que no crean que me estoy inventando. ¿Cómo ves esto? El lugar está cerrado, se nota que no hacen mucho, porque igual se ensucia cuando se hace cosas, ¿no? Yo creo, pero... Y se abren por horitas, es lo que pasa cuando son en las laderas generalmente, algo de la alcaldía. Siento que siempre se hace como 2 horitas, les damos y ahí se acabó, ¿no? Ojalá que esto no se abra y se entren los cuates ahí a tomar o algo, porque eso pasa cuando las casitas son así, ¿no? Claro, si esto con los años se va a convertir en un lugar desierto, si no se le da vida, es fatal. Eso es cuando las cosas vienen de arriba abajo. Aquí los juegos de los niños, los dos resbalines, yo los veo muy peligrosos. Primero, muy verticales y segundo, muy Lewis. ¿No han tenido accidentes ahí? No, hasta el momento nada, ¿no? Pero como usted indica, en esa parte se ha pedido otros juegos, otro tipo de juegos, ya los actuales, ¿no? Lo que es, como de otro material, de plásticos. Claro, de fibra de vidrio. Fibra de vidrio, exactamente, que podía cambiar hasta el panorama de la zona, ¿no? Pero cuando decimos, no, ya no alcanza el presupuesto y es hasta ahí nomás. Bueno, pero si se supone que tenemos nuestra planta de plastimadera, donde están fabricando los juegos infantiles de fibra de vidrio. Entonces, a ver, ¿cómo coordinar? No, ustedes vayan ahí, eso es... yo he ido a la planta de plastimadera precisamente con Daniel Mollericón, hemos ido hace mucho tiempo, porque esos resbalines, les digo que son para alpinistas. Son resbalines para alpinistas, pero que seguramente, porque el más pequeño debe ser para guaguas de 3 o 4 años, es muy vertical el ángulo, casi es un ángulo de 80 grados, y el metal puede empezar a dañarse, puede roñarse, y está, por ejemplo, el asientito del pequeño ya está totalmente despintado, y estamos hablando de que se ha inaugurado en febrero. Sí, o sea, como si miramos, para mí esencialmente es el costo de construcción es uno, pero el costo de mantenimiento de cualquier cosa es lo más costoso. Exactamente. Esta cancha, por ejemplo, ¿de qué material está hecha? Es cemento, está con pintura al óleo. Este momento lo estamos utilizando dentro de los torneos de la liga, como le decía, una liga muy antigua. ¿Es libre uso la cancha? ¿Tiene un costo? No, o sea, cuando planteamos esta situación que iba a venir y iban a hacer el mejoramiento del campo deportivo, esencialmente mi persona ha dicho, no se tiene que cesar, no se tiene que cobrar. Y estamos en ese trabajito. Como mira, este momento están dos chicos ahí. No han pagado nada. Bueno, yo le felicito. ¿Cuál es el horario en el que se abre la cancha? ¿O siempre está abierta totalmente. Y lo único, como dirigentes, nosotros lo que hacemos, soy dirigente también de la liga, es querer enseñar a los jóvenes. Bueno, ¿cuántas mujeres manejan la cancha, usan la cancha? Usted que es dirigente de la liga. Tenemos el... ¿O es la cancha de los hombres? No. El torneo también hay mujeres, y especialmente, discúlpeme, manejo varios equipos de damas. ¿Cuántos equipos de damas? Aquí tenemos, este momento se han inscrito 6 ya. ¿Qué deporte? Futsal. ¿Futsal? Sí. Ahora, vamos a comenzar. Hemos estado 2 años parados dentro de la liga. ¿Hay algún profesor, entrenador o entrenadora de deporte acá adscrito a la cancha que dé los cursos? En este momento no tenemos nada, ¿no? Si lo hacemos es de parte de lo que es la liga y 2 o 3 personas que nos dedicamos a lo que es la enseñanza de futsal, que es nuestra pasión aquí. Y no solamente, como dice usted, ¿no? a los niños, niñas y niños, porque ahí se está claro, viendo lo que es para mí. Este momento es menores, se ha llamado inscripciones, y es mixto. Para mí, niño, es hasta los 12 años. 8, está 10, bien. 12. Sí. Ahí. Y ahí ya cambia. Ahí ya, ¿no?, cambia. ¿No? Pero esos son mixtos y tienen que jugar. Claro, ¿no?, que sí. O sea, tienen que saber jugar de igual a igual. ¿No? Vamos a los baños, ¿estarán abiertos? No, pero a ver, la cancha abierta y los baños cerrados, ¿por qué esa costumbre? Cuando no nos han entregado. O sea, este momento no nos han entregado nada de las obras. La entrega ha sido la protocolar dentro de lo que es para hacerse propaganda, han salido en el periódico. Sí, yo de ustedes me he enterado en el periódico. Ya. Entonces eso, ahora hay la entrega definitiva dentro que es a la junta. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nos organizamos como junta de vecinos, es lo que me han explicado, ¿no? Entonces yo también estoy esperando, porque nosotros somos los responsables como liga de administrar esto. Claro, porque usted imagínese, un joven o una chica, bueno, sobre todo los hombres, juegan. Al jugar se deshidratan, toman un refresco, van a querer orinar. ¿Dónde van a ir a orinar? A la chacanchada, como siempre. En las noches de esa inmortal lejanía, en tu verso el recuerdo hecho en la luna, sollozando por el monte lleva el viento, es tu cielo de un azul inmaculado, son tus flores de un perfume sin igual, desde el lago Titicaca te han cantado mil sirenas con sus voces de cristal. Aquí de mis sueños juveniles, 15 de abril, quien volviera ahora a querer, mira flores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo cantar mi serenata bajo tu luna de plata, cerca del amanecer, y entre amigos con cerveza, despita de esa tristeza que una nueva vida ser. Teseo 103.3. Estamos en Villa Litoral, Barrio de Verdad, número 100, Casa Comunal Hermosa, cerrada. Casa de la Mujer, cerrada. ¿A qué se dedica la Casa de la Mujer? Tejido y repostería. Esa es la mentalidad conservadora del gobierno municipal de La Paz a través de la mente mezquina y conservadora de una mujer como Maricruz Rivera, que no debería tocar ninguna corneta en esto porque no hay puesto para primera dama del gobierno municipal. Don Marco Antonio, ¿qué piensa usted de Maricruz Rivera? Yo la conocí aquí cuando vino a hacer la entrega de Vas de Verdad y a incentivar a las mujeres, ¿no? Que para mí es otra cosa, ¿no? La mujer trabajadora, progresista y que desarrolle una actividad, no dentro de la casa. Sino claro, y no que sea la niña bonita, la que está flaquita, el ornamento, que es el papel que está jugando la Maricruz. La florcita que va al lado, que una mujer trabajadora es otra cosa. Y estoy segura que este barrio está lleno de mujeres trabajadoras. Ahorita nomás estamos viendo una doña allá, con su bolsa, con su kepi. ¿Dónde estará yendo? ¿De dónde estará viniendo? ¿Qué estará haciendo? Eso es así. A vender su mocochinchi. A vender su quiza, a vender su quiza. No, entonces, no, sabemos, los conocemos, y para mí esto tiene que ser una transformación de progreso, pero en mejoramiento de la mujer y de todos en general. De todos, por supuesto. Le vamos a preguntar a esta niña, hola, ¿tú vives aquí? Sí. ¿Has usado alguna vez la cancha? Sí. ¿Qué, para qué has usado tu cancha? Solo para resbalar y hacerles jugar a mis hermanos. O sea, ¿el resbalín usas? ¿No te parece un poquito peligroso, así medio raro el resbalín, muy, muy empinado? ¿Cuál resbalín usas? A ver, señálame. El más grande. ¿El más grande? ¿Y el más chiquito? Mi hermanito usa. ¿Y sin problema usa el resbalín chiquito? Sin problema. ¿Te gusta cómo está ahora la cancha? Sí. ¿A qué has salido de tu casa ahorita? Llámame a mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Trabajando? Ya. ¿Y te gusta vivir en este barrio? ¿Sales tranquila? Sí, sí salgo tranquila. ¿Y alguna vez has entrado a esta, a esa casa de ahí, esa grande, que es la casa comunal que dicen? ¿Sí? ¿A qué has entrado alguna vez ahí? No, hay un poco de clases ahí. ¿Clases de qué? De para bordar. Bordar, jugar, todo eso. ¿Y tú vas a esas clases? Uh-huh. ¿En qué horario hay esas clases? Desde las 3 hasta las 5 y media. ¿Todos los días? Sábado y domingo. Bueno, muchas gracias. Que te vaya bien. Estamos con Marco Antonio Arce, que es nuestro anfitrión. Es ex vicepresidente de la zona Villa Litoral. Es una zona muy hermosa. Les puedo asegurar, el clima es agradable. ¿Cuáles son los problemas que tiene la zona, don Marco Antonio? Esencialmente lo que es transporte. El transporte es totalmente deficiente. Tenemos dos líneas, pero que solamente atiende hasta las 6 de la tarde. ¡Oh, qué felices! Hasta las 6 de la tarde. Sí, y después ya no hay. Si uno que va y tiene su trabajo en la tarde y regresa a 12 de la noche, tiene que ver la manera de retornar, ¿no? A Pampajasi, a la parte superior, hay toda la noche Y por suerte este momento se ha creado una línea de trufis que comienza a trabajar desde las 7 y cuando en el mejor de los casos hasta las 12. Ya pasamos 12 de la noche, es taxi, 25 bolivianos y no nos queda otra o cosa. O como cenicientas, retirarse antes de las 12 corriendo. Ahora dígame una pregunta, estos vagonetas atienden hasta las 6 de la tarde, ¿no hay modo de decirles que amplíen su horario de atención? Cuando hablamos con el sindicato Simón Bolívar, planteamos todas las soluciones posibles, pedimos una línea más. Como miran, el barrio no es pequeño, es grande. Ellos en una primera instancia acceden, trabajan un día como saben, ¿no? Cuando se les retea a alguien, cumple y después... Un ratito y después fuera, no, sí. La segunda vez, la tercera vez, y uno se cansa de hablar contra la pared. Es mejor, yo creo, que gritarle a la pared que hablar con los demás. Ahora, Pampajasi, ¿dónde queda? Este momento lo que estamos viendo, la cruz es parte de nuestra zona. Toda esa parte superior. De ahí ya viene otra zona que se llama Santo Domingo, creo. Y después está bajo Pampajasi y Pampajasi. Ahora, pero... O sea que si uno va a Pampajasi, no puede venirse después a pie, ¿es peligroso o no? Sí, por la parte superior es totalmente peligroso porque hay una línea que entra, pero es un problema por las personas borrachitas que transitan en la parte superior, ¿no? Eso siempre ha sido nuestro problema aquí en la zona. Después vamos sacando, en la entrada de aquí de San Antonio igual había, pero los hemos ido sacando, ¿no? Que vaya en otras partes. Y si va este momento a la parte superior de la cancha de tierra de San Antonio, va a encontrar las personas indígenas. Sí, se han hecho un grupo ahí grande, sí. Hace tiempo ya. No, sí, bien, y ellos han aparecido aquí. Y nosotros los hemos ido retirando, o sea... Porque los retiran de un barrio y se van a otro, los retiran de ese barrio, van a otro, hacen grupo y es verdad, o sea, no se ofrece una solución real y los retiran de un barrio, van a otro. Estamos con Marco Antonio Arce Ibáñez haciendo esta radio documental sobre el barrio de verdad número 100. ¿Realmente es una transformación el programa Barrios de Verdad? ¿Es un maquillaje? ¿Realmente todo lo que se construye luego se sostiene y funciona? Yo lo dejo como pregunta para ustedes. Don Marco, ¿es un maquillaje el programa Barrios de Verdad? ¿Es insuficiente? ¿Es lo que hay y hay que contentarse? ¿Mejor esto que nada? Mira, primero, mejor esto que nada, su preguntita, ¿no ve? Sí, es mejor antes que nada. Ahora, hay que seguir. ¿Que hemos hecho el total? No. Pero que hemos mejorado, que ha habido una transformación, sí. Mejor antes que nada... Sí. Pero yo le digo, Marco Antonio Arce Ibáñez me dijo, le tomó a este hermoso balcón de la ciudad 10 años el programa Barrios de Verdad. Quedan muchas falencias. Hasta dentro de 10 o 50 años no va a venir otro programa municipal acá. ¿Qué es lo que le toca hacer al dirigente? Joder. Joder, así la palabra, joder, perfecto. No, pero se deja comprar, pues. No, ahí tiene que venir, pues. Ahí tiene que venir y decir, no solamente como hay este tiempo de elecciones, está hecho, lo miran bonito, no, yo quiero ser dirigente. El conformarse para el ser humano es lo más lindo, ¿no ves? Dice, no, ya tengo servicios básicos, ya tengo todo y no hago nada más. Pero ustedes pagan impuestos municipales. Pagamos impuestos. Pero compañero, para comenzar, la cancha es hermosa, de cemento. Sí. En los barrios residenciales, Sopocachi, Zona Sur, ponen la cancha con un material que es una especie de comprimido de llantas. Policarbonato. Sí. ¿Se llama policarbonato? No sé, no estoy segura, no se llama policarbonato. Tiene algún nombre, pero es un material que si un joven se cae, o sea, los accidentes de deporte van a ser menos dolorosos y menos agudos. Para las laderas, cancha de cemento. Para los barrios residenciales, canchas o zonas, por ejemplo, en la Plaza Baroa, el parque infantil no está lleno de tierra y piedra, como aquí. El parque infantil de la Plaza Baroa está con una amortiguación de llanta, que ha sido triturada, sí. Y ha sido puesta de manera que las guaguas, si se caen, no se rompan sus huesitos. Entonces, esa discriminación a mí me molesta como paseña. Usted es paseño, yo soy paseña y somos igualmente paseños. No hay un paseño de primera, una paseña de primera, un paseño de segunda. Usted paga sus impuestos, yo también, ¿no? Cuando comenzamos, y excelente la observación, venimos, hemos hecho la primera parte para mí. Y lo que me decía, es nuestra planificación. Yo sé cuánto me va a costar colocar ese piso, porque lo tiene la empresa Mamut, para poder hacer el trabajo y para mejorar la calidad de vida del deportista. Eso sí hay que hacer, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Hay que gestionar. No nos queda otro punto. No nos queda otro punto. Vamos a continuar charlando. Seguimos. ¿Hacia dónde quiere que vayamos caminando? Vamos caminando, que yo he venido con plan de hacer ejercicio aquí. Hoy día, un poquito de ejercicio, caminar por este hermoso barrio. Muy lindo su barrio. Yo veo muchos perros grandecitos, capaz tienen dueño, capaz son perros callejeros. ¿Hay un problema con los perros en el barrio? ¿Qué podemos hacer, no? Eso, la persona que no tiene sentimientos, lamentablemente los bota a la calle. Pero entonces existe el problema. Ay, totalmente el problema. Sí, se les recomienda, ¿no? Uno tiene corazón y mira esos perritos y dice, ¿por qué? Todos tenemos un animal de... ¿Y ese perrito está en el barrio porque ha sido botado por algún vecino? Sí. Y ese vecino no cría uno, cría dos, cría tres, cría cuatro, le coloca su casa afuera. Y si se le dice algo, dice, no, es mi perro, es mi casa. No, señor, de ahí de la pared hacia adentro es su casa, hacia afuera ya es área de toda la comunidad. Y no quieren entender ese punto. Cuando usted habla con una persona y le dice, esto no debes hacer, lo va a hacer 10 veces. Lo he prohibido, es lo más llamativo. Ahora, bueno, pero yo soy militante de lo prohibido, pero otra cosa es que lo prohibido sea, bueno, otra cosa es maltratar los animales, botarlos. Veo muchos perros, he visto muchos perros. Justamente quiero hablar sobre eso, don Marco. ¿Es fácil ponerse de acuerdo entre los paseños y las paseñas o es la muerte lenta? Las asambleas son fáciles de llevar adelante, son difíciles para decidir por qué bajan por aquí estas escaleras, estas graderías o como quiera llamarle usted, y no por allácito, que es la casa del otrito. ¿Ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido imposible? Hablamos en ese aspecto de las obras, o sea, dónde y dónde no debería hacerse. Inicialmente estaba planificado las obras, esto por ejemplo no estaba. No es tan esencial. Cuando yo hablo de esencial es cuántas personas trajinan al día por aquí. Y si hacemos, yo les decía, veremos, haremos una estadística. ¿Qué prefiero? Una gradería donde trajinen más. Mayor. Ya. Pero como mira, esto es parte fundamental. O sea, puede trajinar uno o puede trajinar 100, pero es parte fundamental del conjunto de la zona. Se lo ha tomado de esa manera y se ha visto las prioridades, qué es lo que debería hacerse. ¿Pero ha sido fácil una decisión colectiva? ¿O ha sido olla de grillos, amargarse, llorar? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es una asamblea de barrio en la ciudad de La Paz hoy en día? ¿Una asamblea de una ladera? Primero dentro de los vecinos, ¿no? ¿Por qué no hay una obra en mi sector? ¿Por qué han tomado eso? Entonces, conversar al vecino y después intentar ver cómo dar la solución necesaria. Con lo que es la parte de la alcaldía, con base de verdad así, ha sido otro problema, ¿no? Coordinar con ellos, medio complicado, ¿no? Que no hay presupuesto, que hay que ver esta situación, que hay que ver la otra situación. Y hemos comenzado a hacer el detalle, ¿no? ¿Cuánto teníamos? Y es por eso la cantidad de obras que se ha hecho aquí. A ver, con una rendición de cuentas pública clara, la gente se llega a poner de acuerdo, ¿sí o no? Todo el momento. Todo. Ahora, ¿mayormente participan los hombres o participan las mujeres en una asamblea de vecinos? Mitamita. No le creo. En serio, este es el barrio donde las mujeres tienen más poder. Vamos a hablar con ellas. A ver, vamos a leer. El programa Barrios y Comunidades de Verdad, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, invita a todos los, las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos a las siguientes actividades. Espacio Integral del Adulto Mayor. Inicio lunes 19 de marzo. Se realizarán manualidades, fisioterapia, no sé qué. Centro Día para Niños, Niñas a partir de 6 años. Inicio, martes 20 de marzo, apoyo escolar integral, eso está muy bien. Casa de la Mujer para mujeres desde los 13 años, inicio viernes 23 de marzo, desarrollo de habilidades personales y clases de costura. El proyecto Casa de las Mujeres, en coordinación con el programa Barrios y Comunidades de Verdad, te invita todos los viernes de 3 a 6 a participar de los cursos gratuitos de costura en la Casa Comunal Villa Litoral, donde además hablaremos sobre nuestros derechos, liderazgo, espíritu emprendedor y mucho más. Vamos a tomar este teléfono, Daniel, para llamarla a una imperdible barricada. A ver, aquí hay una linda tienda de abarrotes, típica de barrio. ¿Qué es lo que veo? Veo dos pequeñas alacenas con papa, tomate, cebolla y las famosas hierbitas, perejil, apio, que nos gustan tanto. Fideos de todos los tipos, somos unos amantes del fideo, una hermosa balanza, sardinas, no sé por qué las sardinas a los paseños y las paseñas nos gustan tanto, enlatados peruanos, ellos nos han hecho gustar, aceite, huevos, ajinomoto, aunque no es muy bueno, ají amarillo, y la infaltable Coca-Cola, galletas. Señora, buenos días. ¿Podemos hablar con usted para Radio Deseo? Que estoy haciendo un programa sobre su barrio, para la radio. ¿Podemos hablar con usted? No, siempre no quiere, ¿por qué pues? Bueno, no quiere hablar conmigo, igual se lo he descrito su tienda. Y arriba, papel higiénico que vendemos por unidades. Deseo 103.3. Es el diseño del barco. A ver, ¿cómo es? Eso me va a explicar. Aquí yo estoy viendo, y esa es una observación de Daniel Mollericona, muy sensible a toda la cuestión estética social, porque es un verdadero sociólogo, fiestólogo. Dice Barrios y Comunidades de Verdad, La Paz. Y al lado dice Titanic. Y entonces Daniel ha pensado que están superponiendo un nombre a otro. Y nos corrigen. ¿De qué se trata? Es dentro, cuando comenzamos a hacer el diseño, nosotros éramos, o sea, somos Villa Litoral, y es por eso que decimos, no, este diseño, en la parte superior de mira, tiene toda la forma del barco. Y adelante le sacan la punta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les digo, no, este poste de aquí atrás debería estar aquí adelante para tener eso, ¿no? De colocar las banderitas y todo. Pero el diseño esencial es de un barco. Y se llama Titanic, se no, va a hundir este barco. No se llama Titanic. Alguien ha venido dentro de la zona, no es de más de verdad lo que han pintado. Alguien de los muchachos. Y con ni... toda la picardía. Titanic, pues, no había Arizón mirando. Bueno, a ver, aquí vemos hacia arriba, eso es La Paz, ¿no? Imagínense llevar tu garrafa de gas ahí arriba, yo sé lo que es eso. Y no quiero volverlo a vivir en mi vida, ya no tengo edad para eso. Y hay unos perros que están tomando el sol, cuénteme. Ya no, como le explicaba a Daniel, ¿no? La parte superior, ese es un proyecto de base de verdad, lo que está pintado de azul, amarillo y rojo, ¿sí? Pero esta parte de la gradería, no, ya estaba hecha y lo único que ya han agarrado es para la entrega, cuando pase el alcalde por aquí que ha pasado, no. Va a mirar feo, hay que pintar, ¿no? Ese es el maquillaje, pero eso no forma parte. ¿Eso fue el esfuerzo de los vecinos y las vecinas? No, ese es el esfuerzo de la unidad correspondiente para que lo pinten, ¿no? Para que no digo, el esfuerzo de haber hecho la grada no es de barrios de verdad. Es dentro del trabajo, ¿no? Dentro de los POAs que han venido. Pues tantos años, esto hacemos con el POA, esto hacemos con el otro POA, y no queda más, ¿no? Claro, porque son los 200,000 bolivianos que no alcanza en general para hacer nada, Ahora, dígame, con el tema de distribución de gas, de recojo de basura, ¿cómo está una villa como esta? Distribución de gas vienen 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado. Pero si nos fijamos en este momento, ya tenemos gas domiciliario y ya nos ha facilitado de la mejor manera posible, ¿no? Y mira, el gas domiciliario estará en un 50%, 40%, 80% de la zona. Yo considero más de un 70% ya dentro de la zona. Ha sido un trabajo duro, constante de incentivar, ¿no? Sabemos el vecino que no tenía alguna documentación, le hemos ayudado, ¿para qué? Para que se le dé. Porque sabemos yacimiento, ¿qué es lo que pide, no? Claro. Todos los documentos, si no se tiene, dice no. Pero como junta y como una persona que se ha dedicado a esta parte, doña Olga Ibáñez, vamos a decir con nombre y apellido, que le ha metido alma, vida y corazón para que se logre lo que es el gas domiciliario. Y con... la basura. Estamos viendo un barrio limpio a media mañana de un día cualquiera. ¿Cómo está el tema de la basura, el recojo de basura? Ahí podemos hablar que para mí la empresa no cumple. ¿Por qué? Porque dice nosotros pagamos. Claro. Dentro de la factura y no vienen. O sea, no pasa el caso basurero normalmente, sino viene y como vemos están los contenedores que ahí tienen que botar. Esto era un basural tremendo, que les hemos dicho, coloquen siquiera. Lo han puesto y ahora como mira, no hay. Pero pasaremos a las 4 de la tarde. Es grave. Ya, ya está encima, ya está botado. No. Y no. Los perros vienen, claro. Los perros vienen, eso sabemos, es normal. Entonces el recojo de basura será ¿cuánto? ¿Una vez al día? Si vemos es día por medio. Dentro de lo que son los carros es las volquetas que vienen, ¿no? Día por medio, o sea, poquísimo. Poquísimo, porque se ha reclamado a la anterior empresa, no pasan por algunos lugares, si lo mismo que dice de la garrafa, pero y bajar la basura desde allá, la parte superior hasta aquí, entonces lo mismo, ¿no? Además de este contenedor, estamos viendo un contenedor raca, nuevamente para las laderas de Quinta, ¿no? O sea, no son esos contenedores con tapa que viene y lo levanta el camión, no son esos contenedores que aprietas una manija y se abre la tapa, no es un contenedor grande tampoco. Daniel, por favor, le vamos a sacar foto al contenedor, porque para la ladera, contenedor de Quinta. Para las zonas residenciales, contenedor de primera. Ahí. ¿O hay los contenedores de primera en otro lado? No. ¿Cómo ha visto? Se ríe de mí. No se ría de mí, pues. No, pues no me estoy diciendo de usted, estoy diciendo de lo que es, de la realidad. No hay. No hay. ¿Cómo? ¿Cuántos contenedores de basura hay en todo el barrio? Si contamos 1, 2, 3, aquí abajo que hemos hecho colocar 4, no hay más. No hay más. ¿Para cuántos habitantes? Estamos hablando de unas 2.500 personas, 3.000 personas. Ahora, lo que vemos es casitas, cuartitos, mediagüitas, como le llamamos, bastante pobres, precarias, al lado de casas ya de piso, más, infraestructuras un poco mejores. ¿Qué tipo de vecinos, de vecinas tenemos en esta ladera? ¿A qué se dedica la gente? Tenemos como es en todas partes, ¿no? Desde el zapatero hasta el doctor, hasta el ingeniero, hay de todo tipo de personas, las que se involucran dentro de lo que es la comunidad, siempre son las de abajo, los de arriba tienen todo y no van a hacer nada. Son los problemitas que vamos a toparnos constantemente, pero hay todo tipo de personas también. Tipo de personas buenas, malas. Pero digamos, por ejemplo, hay zonas que se caracterizan por ciertos oficios, ciertos sectores. En el Alto, por ejemplo, hay así directamente migrantes mineros de la época de la relocalización. O sea, ¿quiénes han poblado este barrio Villa Litoral? Cuando se empieza dentro de la historia, más o menos, son militares. Por ejemplo, lo que era mi abuelo, los vecinos, así, y residentes de las provincias. Entran, pero este momento, le digo, es general, no puedo decir. Es muy mezclado. Muy mezclado, es tanto, así que no puedo. Ahora, usted dirá que todas las casas de la zona cuentan con baño. ¿O todavía tenemos algo que era muy común en las laderas, que eran casas sin baño y que por lo tanto los vecinos, las vecinas, usaban la chacanchada como baño? Se ha mejorado ese aspecto, ¿no? Pero también lo que son los pozos escépticos. Al no tener alcantarillado, como le explicaba, entonces hay la creación de los pozos escépticos que nos hacen daño a todos. Dentro del programa Barrios y Comunidades de Verdad había 50 personas que les han, o 50 familias que les han proporcionado todo el conjunto completo del baño, que era parte del programa, que no han ido a las personas necesarias, no han ido, pero que han ayudado dentro de 50, 30 que han ido a cambiar su modo de vida, han ido. Entonces, pero en general, ya sabemos, ya no salen a la chancanchada, ¿no? Pero está su pozo escéptico, que es lo peor todavía, ¿no? Y luego el tema, por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho a mí es el tema de la vivienda de dos cuartitos, donde en un mismo dormitorio, pues, duermen guaguas, duermen los papás, y extendiendo los colchones y ahí como sardinas. ¿Esa es una realidad fuerte del barrio o no tanto así? Si vemos en porcentaje, yo considero un 5% que todavía está dentro de ese aspecto y duele, ¿no? Duele ver, inclusive, un cuartito, dormitorio, sala, comedor, cocina y todo, ¿no? Y cuando uno mira y es un amigo de uno, joven, ¿no quieres cambiar? Hay que cambiar. Hay que hacer las cosas, o sea, aquí no es que falte trabajo, sino las ganas de trabajar, que es diferente. Bueno, yo le cuento que sí que creo que falta trabajo. Ahora, dígame, por ejemplo, acaba de pasar por delante de nosotros un funcionario del gobierno municipal en una motito. ¿Estará viniendo de paseo o habrá venido a hacer algo? Debe ser dentro de lo que son las inspecciones constantes que hace dentro de la alcaldía, pero en las construcciones o alguna, está viniendo a notificar a alguien, ¿no? Porque a ver algún problema del barrio, difícil. Difícil. O sea, una vez que entregan el barrio de verdad, ya luego, ¿qué pasa? ¿Se olvidan? Ha habido, como miraba los cursos ahí que estaban dictando el complemento entre la parte de transición que considero que debería ser hacia la administración total de la junta de vecinos o de la zona, no hay mucho, como le ha escuchado a las chiquitas o si vienen es para mí martes, jueves, viernes que los he visto en la tarde, pero después no hay nada más, ya no hay el complemento que decir, ah, no, señor vecino, que venga alguien y diga, ¿por qué está despintando esta? ¿Por qué no cuida? Porque esto es de usted. No hay ese complemento. No hay. Y eso es de parte de uno, del vecino que viene y pelea. Y dice, no, ¿por qué estás haciendo esto? Cuando yo encuentro a alguien haciendo esto, ándate mi pintura, ándate tu brocha y pinta. Cuando están pintando, ándate tu cepillo de diente y borrame. Porque es la única manera de enseñarle. ¿Setearlos? No puedo. Estamos visitando un barrio de verdad. Un barrio de verdad que ha sido inaugurado en febrero. Estamos a fines del mes de abril. Y que conste en acta. O sea, ¿cuál es la capacidad de hacer un seguimiento? ¿Cuál es la continuidad que tiene? Yo me sigo preguntando si son obras estructurales o son solo maquillaje. Estoy con un vecino que es mi anfitrión, un gran anfitrión, de muy buen humor, muy agradable. Yo estoy muy agradecida con él porque él me está ilustrando. Él dice mejor esto que nada y yo también lo entiendo. O sea, hay un programa, hay que agarrarlo, o sea, y punto. Después nos vamos a pedir lo que hay. Ahora, la casa comunal, por ejemplo, que es tan linda, que está cerrada, que está subutilizada, también está en un determinado lugar. Finalmente, un barrio de verdad, para ser de verdad, necesitaría, digamos, este barrio. Hablando, soñando, ¿cuántas casas comunales necesitaría? Ya, aquí dentro del sector yo considero 4. Claro, sí. Por supuesto, porque ya nos hemos alejado, ya hemos visto el contenedor, ese contenedor lleno de perros y lleno de basura, a mediodía, sácamelo, por favor. Es de otro son. Bueno, pero igual, o sea, estamos hablando del gobierno municipal de La Paz. Nos hemos alejado un poquito y ¿frontera con qué barrio estamos? ¿Frontera? Ya. Frontera, nosotros nos dividimos, ¿no? Ese es Alto San Isidro. Alto San Isidro. ¿Cómo hacemos para proteger las áreas verdes? Una cosa que me gusta de su barrio es que hay todavía verde. El verde es oxígeno, no tiene otro nombre. El verde es salud, no tiene otro nombre. Y si todo va a ser cemento y todo van a ser edificios o grandes casas, el cemento, el ladrillo, no nos ayuda a respirar, nos asfixia. ¿Cuántas áreas verdes hay en su zona, compañero? Sí, se ha visto todo alrededor de la casa comunal, esa es área. Esito sería. Ya, esito. Pero sí, no se ha arborizado. Cuando hemos intentado... Son plantitas silvestres. Ya, cuando... Sí, yo me acuerdo, desde mis 10 años, que comenzamos a colocar un pinito, un eucalipto, lo que sea, siempre el mal vecino es pues el que viene y lo corta. Sí, ahí hemos visto en la parte superior de todos los pinos que hemos sembrado, hay 3 que este momento se han quedado. Pero no es pues de 10, es de 100, de 200. Que bueno, lo que rodea a la casa comunal, ese es el área verde. Un área. Después tenemos en la parte superior... que también hay áreas protegidas, ¿no? Y sectorcitos, después manchones. ¿Y si alguien se apropia? Lo que nos ha sucedido aquí en la zona, y como un directorio lo hemos intentado cambiar, que se nos ha presentado un problema este último tiempo con 3 lotes o 4 lotes que están dentro planimetría. Yo no me puedo oponer, pues no está dentro planimetría. Lo que no está dentro de planimetría... lo peleamos como área de equipamiento o área verde. Pero eso ya no puedo decir nada. ¿Qué le tengo que ganar a ese señor que viene y se quiere asentar, que contribuya con el desarrollo de la zona? Es bastante grave. ¿Por dónde quiere que continuemos? Estamos paseando por este barrio, el barrio de verdad número 100... muchas verdades y muchas falsedades. Mezclar verdad con mentira es la mejor manera de camuflar alguna cosa, ¿no? Compañero, explíqueme esto. ¿Se les ha exigido la regularización de todas las propiedades para darles el programa Barrios de Verdad? Dentro del programa estaba en ese punto. Ha venido, que me acuerda, el doctor Palma, que estaba a cargo de eso, de ayudar al vecino a regularizar. Cuando hacemos el estudio, un 65% tenía documentos. y los otros no. Y lo que estamos hablando en el punto anterior, los benditos loteadores, que con una partida vendían 10 terrenos, 20 terrenos, y como si nada. Yo le decía al doctor Palma, ¿no? Para nosotros que cumplimos la norma municipal de hacer las cosas bien, y venía otro y levantaba como si nada. Una casa donde no decía porque qué días construyen, sábado y domingo. Los demás días no construyen. Ahora, ¿no? Pero entonces, ¿el programa Barrios de Verdad les ha obligado a regularizar la propiedad y a pagar impuestos? De ese total hay del restante 35%, un 10% ha hecho ese trámite, es exitoso. Porque después los 25 no lo van a hacer. Ahora que está entrando el catastro masivo. ¿Y usted cómo ve el catastro masivo? ¿Como algo positivo o negativo? El catastro masivo no está entrando para mejorar la vida de los paseños y las paseñas. El catastro masivo está entrando para que Revilla tenga más plata para gastar. Porque es una alcaldía que está con problemas económicos. El catastro masivo está entrando por eso. ¿Y está entrando con éxito el catastro masivo o no siempre? En este momento, dentro de lo que tenemos la información, somos el segundo barrio de toda La Paz que van a hacer el catastro masivo. Al momento, como ya estamos separados dentro de esta línea, no tengo mayor información hasta dónde llegará y cómo llegará, ¿no? Cielos azules, nubes de encanto, brillan los cerros, flores el campo. Sagradas, cumbres guardianes, siempre en el alma, aromas de paz. Cuando por el alto salgo y me ausento, quedo tu recuerdo. Deseo 103.3. Estamos haciendo una radio documental sobre el programa Barrios de Verdad y hemos venido al azar, no es que hemos venido especialmente a molestar aquí. Queremos reflejar las cosas como son, porque la ciudad de La Paz lo merece. Y estamos con un gran anfitrión que se está tomando el tiempo de conversar con Radio Deseo y con el programa. Luche, pare de sufrir, Luche. Quisiera que me cuente, ¿cómo está el tema de la injerencia de los partidos en las juntas vecinales, en la cuestión barrial? El Ministerio de Planeamiento también ha sacado un programa prácticamente vecinal para la ciudad de La Paz. Yo no entiendo, se están peleando, se van a empezar a pelear el voto, si es que no han empezado ya. ¿Cómo está influenciando eso? Ser del MAS o ser de Sol.bo en su barrio. Para mí es dos puntitos. Dos partidos, ser del POR o ser de la división, A mí no me interesa. Me interesa cómo puedo hacer avanzar al barrio. Si tengo que sacar de X o tengo que sacar de Y un presupuesto para mejorar la zona, perfecto. Cuando hablaba del último punto del MAS, yo les planteo, les digo, ¿y por qué no podemos acceder? No, va a ser dificultoso porque ustedes ya han recibido de la alcaldía, la licenciada, la coordinadora. ¿Por qué? Si yo puedo acceder. Fui, investigué todo el problema y eso sí, había sido más político todavía. ¿Lo del planeamiento? De lo que es del gobierno. Es tremendo porque uno va y ¿qué dice? El distrito 17, son 18 barrios, uno sorteado. Y tener que presentar X, Y, Z. Un montón de cosas. Principal, ser reconocidos por la FEJUVE de Vera. Entonces ya nos meten en los líos tremendos, ¿no? Decir, si yo puedo acceder a eso, el gobierno me está dando eso, entonces accederé. No, pero además, compañero, no le están dando pues de su bolsillo. Si usted ahorita, si yo le invito un refresco, es de su bolsillo. Le estoy invitando un refresco, es mi cariño. Sí. Pero si viene Revilla y hace esta gradería, no es pues de su cariño, es dinero público. Yo pago impuestos, usted paga impuestos, son millonadas de dinero en impuestos. No es su dinero, tampoco es su dinero del Evo. Claro, o sea, es todo de nosotros, como hablamos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos conseguirlo? A ver, pero primero, ahora me va a decir. Primero, entonces, el programa del Ministerio de Planeamiento aplazado. Quiere reconocimiento de la FEJUVE de Vera, sí, que es la FEJUVE masista. Segundo, ¿cuánto me ha dicho? ¿De cuántos barrios saca un hito la posibilidad? 17 para nosotros, dentro del distrito 17. Sí, 17. De 17 barrios. De 18 barrios, un hito va a sacar. ¿Y qué volumen de dinero puede sacar? Más o menos esta cantidad es $1,000,000. O sea, 7 millones de bolivianos. Lo que han sacado ustedes, sí, en barrios de verdad. Sí. O sea, y nos están haciendo pelear por esa miseria también, ¿no? Claro, o sea, mi vecino que es masista, yo lo respeto. Mi vecino que es de Solvo, yo lo respeto. Pero no nos pueden dividir. Y eso es lo que les digo. Es igual que un partido. Yo estoy con la polera roja, el otro está con la polera azul. No, es obvio, no. Ahí nos... Se pasan. Pero además, a ver, compañero, ahí nos... una pregunta. Si ustedes han recibido barrios de verdad, ¿ya están excluidos del programa de Ministerio de Planeamiento? No, o sea, si el Ministerio de Planeamiento quiere que participemos, pero en el sentido de llevar gente. Claro. Entonces yo no le puedo decir a ese vecino, no, vení, nos vamos a vestir de azul. Son los problemitas que tenemos en este momento. Y sabemos por qué es esa situación, ¿no? Proximidad de elecciones. Claro. Hablaremos de la parte educativa. ¿Cuántos colegios hay en la zona? Cero. ¿Cuántas universidades hay en la zona? Cero. ¿Cuántos institutos técnicos hay en la zona? Cero. O sea, las guaguas que quieren estudiar tienen que caminar lejos. ¿Cuál es el colegio más cercano a este barrio? Dos, que tenemos el Waldo Vallivian en Villa Armonía, hacia abajo, y lo que es de Alto San Antonio. Pero como escuela. Pero ambos colegios van a querer servir a sus propios barrios. Cuando uno se presenta, yo estudié en el Hugo Dávila, ¿y de qué decían? Ah, no, tienes que vivir en la zona. ¿Dónde tengo colegio en mi zona? Ah, no, está el de Villa Copacabana, está el de Villa San Antonio. Pero te dicen lo mismo. Ah, ahí está nuestros problemas. Cuando presentamos algunos proyectos para escuela, nadie nos apoya. De la cancha, la parte de abajo, te demos para hacer un centro educativo. No estamos pidiendo, pues, 50 aulas. Pedimos lo mínimo, pero para que se haga las necesidades de la zona. Claro, porque un niño, una niña de la zona, ¿cuánto tiempo tiene que moverse para llegar a su colegio? Si es cercano, 10 minutos. Si estamos en el centro, media hora, una hora. Y ahora, ¿cuál es la opción educativa que usted ve más que está tomando la gente? Entonces, claro, se pegan por ir al Liceo Venezuela, al Liceo La Paz, al Hugo Dávila, al Ayacucho. Las colas son a matar y morir. Sí, y después es pues, como mira aquí abajo en Villa Armonía, después tenemos el Poveda más abajo, que ya es en la entrada de Alto Brajes. Son las alternativas de los jóvenes. ¿Cuántos centros culturales hay en la zona? Ni uno. ¿Cuál es la posibilidad de tiempo libre, de diversión? Un joven, una guagua, un niño, una niña lo necesita. Eso lo necesita. ¿Qué posibilidades de esparcimiento, de diversión, de distracción tienen en la zona? De salir el parque. Después, nada más. El parque y la cancha. La cancha, ¿no? En el sentido deportivo. Pero ese niño que no le gusta hacer deporte... Esa ha sido yo. ¿Dónde va? Entonces, las alternativas cuando... No quería tocar este punto. Cuando vemos dentro de la directiva, nuestra meta era más grande. O sea, sigue siendo grande dependiendo cómo lo pidan los vecinos. Que la casa comunal tenga funcionalidad las 24 horas del día. ¡Obviamente! Como directiva hemos ofrecido, como usted dice, no, nos tienen que dar. Nosotros hacemos gestión. He gestionado 4 computadoras, dar el asesoramiento a todos los niños. Que pague, sí, 10 centavitos por la impresión, porque tiene que pague. Pero para seguir manteniendo eso. Para hacer sus tareas, para navegar. Sabemos que está el internet todo, pero es diferente cuando una persona le enseña, ¿no ve? Claro. Matemáticas, lo más duro ya. No hay problema. Nos vamos a dar el tiempo necesario. Que funcione la casa de la mujer como productivo. Pero no, claro. No como que vayan y le enseñen, no. Que le enseñen a hacer empresa. Que de ahí salga a su casa y... En realidad, que ella vaya a enseñar a hacer empresa, porque nuestras mujeres son muy dinámicas, son mujeres que saben hacer empresa. Claro, no, pero ¿qué les falta? Infraestructura, les falta infraestructura. No, a las pinchar, no, o sea, si yo planteo, y si, siempre es esto, ministro, cuando vengo yo le enseño a hacer salteñas, ¿qué le tengo que ayudar a conseguir? El horno. Claro. Le consigo el horno y así. Es una vergüenza. Entonces aquí, telecentro no hay. No hay. ¿Hay algunos internets privados? Unito, que está en la entrada y que lo está cerrando. Porque después ya, como le he dicho, ha llegado la tecnología y todas las casas ya casi tienen su ya, wifi, claro. Señales, ¿no? Pero después no. Ahí mismo les he planteado. Podemos hacer las gestiones hacia una empresa privada, Tigo, Viva, Intel. ¿Para qué hagan telecentro? Para que coloquen primero un wifi ahí. Nosotros vamos a hacer. Ya. Ahora, ¿cuántas canchas hay en la zona? 2. Esa que ha visto y en la parte superior que tenemos otra canchita más pequeñita. ¿Saturadas de uso? ¿Es lo que más se usa? Fines de semana, sí. Pero en las semanas, por ejemplo, a partir de las 7 de la noche, los chicos van a salir. Y está sin luminaria. O sea, ¿no encienden esas luces en la noche? No, porque está cerrado. Hasta que no se entregue. Pucha, o sea que, lindo poste, pero no enciende. No enciende. Bueno, me está dando rabia lo que me está contando. Mire, este vemos un perro que ha pillado cosas buenas de comer y está escapando con una bolsita de pan. Estamos en el programa Barrios de Verdad o Barrios de Mentira. Y estamos tratando de desglosar qué hay de verdad y qué hay de mentira. ¿Qué hay de privilegios para las zonas residenciales y de discriminaciones para las laderas? Y estamos con un gran anfitrión. Y si me sienten que estoy respirando apenas... Es porque estoy en muy malas condiciones deportivas. Estamos con Marco Antonio Arce Ibáñez, ex vicepresidente de la zona Villa Litoral. Este es un programa para que todos reflexionemos, don Marco Antonio. ¿Qué nos quisiera decir usted como reflexión? Mejorar, primero nuestra actitud como vecinos. Lo que decía, hay que pelearla. Hay que pelearla por nuestros derechos, totalmente de acuerdo. Y que cada uno tenga la conciencia de decir, sí, yo soy parte de la comunidad. Yo tengo derecho a esto. Como expresamos, aunque sea del basurero, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué yo no? Lo que me dijo del campo deportivo. ¿Por qué allá sí y por qué aquí no? ¿Por qué no le puedo poner tinglado a la cancha? Nosotros como deportistas podemos hacer esas cosas, pero lo primero que va a hacer la alcaldía lo va a cerrar. Uh-huh. Y va a querer cobrar. Y es lo que ha sucedido en varias zonas. En varias zonas donde hay un mejoramiento y lo quieren cerrar. Claro, como está ahorita cerrada la casa comunal. O sea, ¿eso de quién diablos es? Si no es de los vecinos y de las vecinas, de los niños, las niñas, ¿de quién diablos es? Ahorita eso está bien cerrado. Y se ha inaugurado hace meses. Sí, febrero y estamos en abril, como vamos. Ahora, yo quiero preguntarle esto. ¿Usted cree que la gente es tan destructiva que hay que cerrar los baños, cerrar esto, cerrar aquello? Mire, nosotras tenemos una casa comunitaria con baño público, con todo. Ese sí, la cuidamos, funciona 12 horas al día. Y yo no siento que la gente sea tan destructiva. O yo me estoy equivocando y estoy mal, o usted se está... ¿Es la gente tan destructiva? No partiremos de ese punto. Cuando decimos es destructiva, entonces todos destruiremos y no tendremos nuestro medio. Y no hay que darle a la gente nada. Nada, ¿no ve? Sino es la educación que tiene, que es diferente. Cuando usted le comienza a enseñar, esto es tuyo, cuídalo. Sí, falta pintura. Pero el mensaje de esto es tuyo, no es pues cerrarlo. Cerrarlo es una manera de decir esto no es tuyo. Lo que hablábamos en principio, lo prohibido, ¿no ve? Yo lo cierro, es prohibido para ustedes, es de la alcaldía. Y lo que le quería hacer notar dentro de esa convocatoria, responsable de la casa comunal. ¿Por qué no es una mujer del barrio responsable? ¿Por qué no se le da un ítem? Eso sería lo mejor, ¿no? Pero claro, que esa compañera tenga su trabajito en su propio barrio, conoce a las mujeres, sabe motivarlas, sabe hablar con ellas. Cuando se habla de la parte de la administración, hay que pagar servicios básicos de la casa comunal, hay que hacer el mantenimiento correspondiente. Al cesarlo, lo que decía Daniel, se va empeorando, se va deteriorando. O sea, no vamos a conseguir esos puntos esenciales. Ya, esperaremos, para mí, después del 22, espero abrir. Si eso no se abre... Usted entonces... tiene Radio Deseo para chillar, porque le aseguro que a mí me escuchan. ya me va a ver que ya le voy a estar llamando constantemente y viendo lo que no ha hecho. Pero, mire, discúlpeme, no sé si yo soy una mujer muy acelerada, pero ya estamos, pues, a finales de abril. Ya debería eso estar corriendo. ¿Qué día ha sido la inauguración? 28 de febrero, no me acuerdo, pero era la última semana de febrero. La última semana de febrero. No, pues ya debería estar corriendo. Yo le digo, han publicado con gran publicidad que hay 44 casas de la mujer en La Paz. No, pues es que es bonito para... Yo he visto su barrio en el periódico. Yeah. Por eso he dicho, voy a ir a conocer, pero con alguien que me muestre la verdad. No me muestre la fotito con el alcalde. Eso, por ejemplo, tiene que terminar. Y ahí está la prueba. Aquí claro. No hay un contenedor de basura. No, yo ya no he visto más contenedores de basura. Y ya venimos sus, no sé, sus 40 minutos caminando por el barrio. Estoy haciendo el ejercicio correspondiente a 3 meses. Y no veo contenedores de basura. Donde nadie sabe de mí y Deseo 103.3. Hay otra curiosidad que tengo. Esto es como curiosidad. Yo he visto, en el caso de mi zona, cuando yo vivía allí, Villa Alto, Las Delicias, venían los cristianos a molestarnos de día, de noche, de tarde, de mañana. Abrían salones de oraciones en las casas y lograban abrir y aglutinar gente. ¿Hay mucho cristiano aquí en la zona? Hay unas dos iglesias, podemos decir, ¿no? Dos salones de oración. Ahí, pasamos justamente de la tiendita, más aquí estaba una, y más abajo hay otra. ¿Y congregan gente? Congregan gente. No estoy en contra de ellos. No, claro, yo entiendo su punto de vista. Yo estoy en contra de ellos porque predican la sumisión de las mujeres. Pero también entiendo que si en los barrios no hay nada que hacer, hasta por ocioso uno va. Sería bueno. Hasta por ocioso uno va, porque claro, un sábado, un domingo, hay que esparcirse, hay que estar con gente. Y claro, eso es lo que aprovechan muchas veces estas iglesias, ¿no? Sí. ¿Y cómo ve usted la influencia de estas iglesias? Ha llegado hondo, ¿no? O sea, en general, que si no das el diezmo, para mí es eso, ¿no? Si no das el diezmo, estás castigado, ya estás muerto, estás enterrado en vida. Ese diezmo, cada uno lo hará por su parte, pues. Ah, no, sí, claro. Eso es indiferente. Estas iglesias están creciendo sobre la base del famoso diezmo, cobrando y cobrando. Bueno, estamos a los pies de una escalera que para mí es como un altar, llena de geranios, geranios en flor, geranios fucsias, retamas. Esta otrita no la estoy reconociendo todavía. Creo que hay alguna rosa por ahí. Hay tanto amor en esta gradería. Es el amor de la gente. Y están puestos banderines que se lo han hecho para el alcalde, amarillitos. Sí, sí, sí, la gradería linda. La gradería, no puedo decir que está sucia. Yo creo que cada vecina, porque no he visto un hombre manejando escoba en Bolivia. Yo tengo 53 años, no he visto un hombre manejando escoba. Yo creo que cada una le ha pegado su barridita. Sí, ¿no? Sí, no, esta parte es ya de los más organizaditos en el sector Santo Domingo, donde generalmente todos los fines de semana salen a trabajar y quieren mejoras. Ahora, aquí yo veo basura en la calle, de nuevo, o sea, debe ser un terreno abandonado, ¿no? No, ahí vive, ¿no? Pero lamentablemente... Pero parece abandonado. Sí, parece totalmente abandonado. Se ha hablado con los dueños para que mejoren, hasta que coloquen su hacer y todo, pero no lo quieren hacer, ¿no? Claro. Aceras muy estrechas veo por aquí, en general, aceras muy, muy estrechas, pero de cuando en cuando todavía es una zona verde, eso hay que promocionar, todavía es una zona verde, allá hay un arbolito, allá hay una retama, a la gente le gustan las plantas, a la gente de su zona. Sí, en general todos, ¿no? Yo que me acuerdo en mi casa, lo primero que hemos colocado era un árbol. Ya por el daño que ha hecho lo hemos tenido que cortar. Pero el jardín era esencial antes. Esencial en cada casa. Aunque sea en latitas, hemos tenido siempre plantas, tenemos plantas. Los paseños y las paseñas, por vivir en una ciudad tan árida, somos amantes del verde, ¿no? Sí, y lo que dice verde, verde, ¿no? Verde. Pues va, bueno, a ser un partido verde. Sí, un partido verde, pero que sea verde por el amor a las plantas, por amor a la naturaleza. Bueno, sigo viendo arbolitos. Estamos en Villa Litoral, barrio de Verdad o de Mentira, número 100. Ahora hablaremos de la salud. Hablaremos de la salud porque queremos saber cómo viven los paseños y las paseñas, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes que crecen y viven en este barrio. Tienen que irse a buscar colegio no sé dónde, porque aquí no hay. ¿Cómo es la parte de la salud? Una mujer que quiere parir, que está embarazada, usted sabe que el parto puede venir sorpresivamente, alguien que tenga un malestar. ¿Cuántos hospitales hay en la zona? Cero. ¿Cuántas postas de salud bien puestas, ya por lo menos para algunas atenciones? Cero. ¿Cómo? ¿Ni cero, una posta de salud? Cero, cero, cero. Ahora, ¿y entonces qué hacen? 1950. Tienes razón. Ahora, compañero, dígame usted, ¿cómo hacen con la salud los de la zona, las de la zona? ¿Dónde se atienden en salud? Si es en postas, de la misma manera, San Antonio Alto, a la de la subalcaldía, o en Villa Armonía. Y todavía tienen, ¿no? O sea, se me ha presentado a mí un problema con mi madre. Me la llevo, pero eso le queda más cerca. Y la emergencia, o sea, tenemos que ver esa realidad también, ¿no? Es el trabajo que tiene que venir, seguir gestionando ante los entes, sea municipal, sea departamental, sea del gobierno, hay que gestionar. Tenemos la necesidad de tener un ambiente donde de salud, puedan... Pero claro, ahí se podía haber hecho, en la propia casa comunal se podía haber hecho una posta de salud, se debería haber hecho una posta de salud buena, no digo así una cosa raca, no, sino ya una posta de salud más seria para todo tipo de accidentes. Imagínense una zona que no bajar hasta Pampajás y Villa San Antonio no es lejos. Es lejos de aquí. Ahora, y en cuestión hospitalaria, ¿dónde van? Está el Hospital Obrero, si están bien asegurados. Pero, asegurado. Por favor, el Hospital Obrero está bien lejos. Para nosotros, dentro de lo que es Cosmín, que está en Miraflores, San Gabriel, Villa Copacabana, o Arcoíris, Villa Fátima, no nos queda otra alternativa más. No podemos acudir. Y son lejos. Son lejos. Son bastante lejos. Si es una emergencia total, cuando llegue ya no deberíamos llevarlos a ellos, al centro, ¿no? Sí. Ahora, y bueno, ¿línea Cotel hay aquí? Sí. Hay línea Cotel. ¿Y sube Radio Taxi? Si llaman, sí, ustedes y dicen, estamos llamando de esta ladera hermosa que es el fin del fin, ¿llega el Radio Taxi? Sí, llega. Villa Armonía, o sea, Radio Móvil Armonía, que es el que nos atiende más que todo aquí y nos conoce, ¿no? Sus caseros. Ahora, en tema de seguridad ciudadana, en tema de salir, sabemos que un joven pues sale a sus fiestas, pueden terminar 2 de la mañana, una chica también. ¿Cómo está la seguridad de caminar por la noche en su barrio? Nuestro barrio es tranquilo, gracias a Dios es tranquilo, o sea, no tenemos ese problema, ¿no? Como si le comentaba anteriormente, los indigentes que hace unos 5 años se han asentado en la parte superior, ahí había problemitas. Pero en este momento no, o sea, es tranquila la zona. Cabina, o no sé cómo se llama, posta policial no hay. La EPI, en la parte superior, ¿no? De que es San Antonio. Después no. En San Antonio. En San Antonio. Y en Villa Armonía también creo que hay una posta, pero aquí en la zona no tenemos. Lo único que hemos hecho colocar, si se ha dado cuenta, tenemos una alarma al lado de la casa comunal. No me he dado cuenta. Lo que suena, ¿no? ¿Sí? Esa es una alarma que lo manejamos un grupo de vecinos, ya sea por celular o por unos equipos que nos han dado para accionarlo. Pero después, dentro de seguridad de nosotros, no lo tenemos. Después, vecino, como le comentaba, es tranquilo. amable. Nos gritaremos en las asambleas. Un rato y pasa. Después seguimos siendo los mejores amigos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido realmente una visita muy linda. Muy linda, compañera. Buenos días. Estamos para cerrar ya esta gran visita a la zona. El señor ha sido nuestro anfitrión. Doña Julia Paza, estoy preguntándome si este es un barrio de verdad o de mentira. A medias. ¿Qué falta y qué se ha logrado? Bueno, en mejorar las calles, que lo que estaba antes como tierra se ha mejorado, pero hay sectores que están a medias, no se ha terminado. Por ejemplo, el sector Santo Domingo, no sé si está ya concluido eso. No sé eso, ¿no? Y no nomás esta parte de arriba, son las cuatro esquinas que algunos vecinos han reclamado, de ahí incluso hay miramiento para el directorio, todo. Ahora, compañera, yo quiero saber, ¿qué impacto tiene la Casa de la Mujer que han abierto? ¿Qué realmente hacen? ¿Qué no hacen? Lamentablemente ahora la veo vacía, he venido a ver sus actividades. Vacía y cerrada. Bueno, en eso me he pescado de curva. La verdad que yo tengo conocimiento, creo que tienen los lunes, martes, jueves y viernes, creo. Los lunes creo que está ahí, allá, como llevan la terapia para la tercera edad. El único eso. Lo demás, no sé, porque creo que había señoras que nos habían indicado que no hay profesoras para costura, repostería, no sé. ¿Qué desierto será eso? No le podría informar. Está yendo con pies de tortuga, entonces. Sí, evidentemente, así está pasando. Y no sé hasta cuándo eso se esperará. Y lo que me preocupa también es uno, ¿por qué la alcaldía no entrega las llaves, por ejemplo? Creo que tiene uno de la alcaldía, o no sé si les ha entregado y no se puede usar, o no sé o cuál es el motivo o qué tiempo hay que esperar. Claro, o sea, ¿para qué inauguran y se lo guardan la llave y se van? Eso justamente, y imagínese, no sé, yo eso al menos me pregunté, entonces, ¿para qué venía el alcalde? Sí, es la misma pregunta que le hago yo a usted y que le hago yo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Para qué ha venido el alcalde? ¿Por qué no se le entrega? Las canchas están sin baño, el baño está cerrado. El mirador está con una hermosa casa comunal cerrada. Sí, evidentemente, y eso de, yo pienso, una vez que ya vino el alcalde, y según sus seguidores indica que protocolarmente nomás se entregó, y luego que tiene que pasar un tiempo, no sé, verificaciones, no sé qué tanto, o sea que... Pero no hay nadie tampoco verificando nada, o habrá que ponerse chalequito amarillo, compañera. Me parece que sí que hay que ser político. Bueno, muchas gracias por su simpatía. Pues. Y otra cosita, mi me preocupa, por ejemplo, nosotros aquí el expresidente, vicepresidente, nos tenemos aquí justamente un problema con, ¿qué es esto? Con Óscar Alfaro. Los Pinos. Con Los Pinos, que es justamente ahorita en ese momento que va a salir, que también creo es obra de la alcaldía, un presupuesto que han entrado. Se ha intervenido porque, imagínense, esto era una calle y esto es otro sector, o sea, otra zona, y que la alcaldía venga y lo corte. ¿Cómo usted lo puede ver? Lo ha cerrado, lo ha acercado con el alambrado, justamente aquí al salir, ahí al frente hay unas obras, las canchas deportivas. Las canchas deportivas que hay. Imagínense, ya no nos da el acceso para que nosotros pasemos, digamos, una emergencia que hubiera para San Antonio Bajo, porque el único acceso tenemos de San Antonio Alto por la avenida. Imagínense, cuando hay feria, los sábados de movilidad, está todo trancado. Y las mujeres siempre son donde luchamos, venimos con nuestras bolsas, claro, al mercado. Hermana querida, me ha hecho recuerdo, ¿cuántos mercados hay en su zona? No tenemos mercado. ¿Cuántas guarderías? No tenemos guarderías. Imagínense nuestros niños, ¿dónde van? ¿Dónde compra usted sus cosas? ¿Dónde se abastece? Al centro, imagínense, al frente. Y yo tengo que ir... La veo con su bolsa, con zapallo. ¿Desde dónde está viniendo? Desde, mire, ¿cuántas cuadras? Unas cuatro cuadras tengo que salir a comprar. Aquí no tenemos. Y eso sufrimos. Centro de salud. No, ya he hablado de eso. Barrio de mentira, barrio de verdad. Yo, me parece la mentira, porque verdad, me faltan muchas cosas en esta zona. Gracias, hermana. Igualmente, a ver, pues por favor, una ayudadita, claro. Porque justamente tenía una reunión, no sé si... Te has... Quiero tiempo al tiempo, porque no quiero que empecemos mal. Qué bien que lo primordial de nuestra unión es el amor. Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar. Por eso ahora no puede ser, aprender la vida es madurez, que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida.